dal grumo la servicio de Axomar. Se encuentran como pez en el agua. Thank you. Pero, pues, te lo digo, en general. No sé, a lo mejor alguna señora mayor. Sí, denuncia. Ya por costumbre, más que por otra cosa, pues. Ha llevado siempre el pañuelo, pero las mujeres y es muy difícil encontrarte con una mujer iraní aquí en España que se ponga el pañuelo, porque en cuanto subimos al avión, pues mira, ya gritamos. O sea, chapo por la persona que ha escrito el lo que has leído antes, ¿eh? Porque tengo mismo pensamiento. Porque yo vivo aquí, ya digo donde... Espera que te lo pregunte a mi marido, lo tengo aquí delante. Y piensa que es un chico, por ejemplo, si fuera de Irán, podría llevar un mucho gigante. Mucho a la escuela, colgado del no, cuello. Dios mío, los dedos no me dan. Pero los moros no me dan mucho respeto. Nunca se te cae en Irán, está libre. Porque se miran que te trabajan. Dice que en Irán la religión católica es libre. Y en el mercadillo tampoco está muy seguro de eso. Dice que los jueves, por los días, me pregunta, no se ha encontrado a una, a una mora, porque me... Los hombres no suelen llevar. Cuidado, dice. Normalmente en Irán los hombres no suelen llevar. Con todo un desprecio. Pero bueno, yo... que he ido a Irán y... ¿Vosotros no tenéis hijos? No, una medalla o un... ¿Tenemos hijos? ¿Y ahora que nos van a dar 2.500 euros? Dicen... Bueno... ¿Por favor, acabe, será alguien de nuestra casa? No, no, de eso nada. Mira, Pita, de nada, hasta luego. ¿Una foto exterior? Igualmente, bueno... Eso no es un dato. Pero... Hola, buenas tardes. Que nos desprecian y nos miran con odio, ¿eh? Hola, buenas tardes. Sí. Pues nada, yo... estaba de acuerdo con el compañero uruguayo que estaba sobre, bueno, tolerancia, hola, ¿no? Buenas noches, vamos a ver. Sobre todo, sí, momento, bueno, mi opinión es justamente la problemática... Bueno, la título, por supuesto, lo considero. La historia de la humanidad ha sido... lo consiguiendo, la falta de tolerancia, una la guerra, por toda una bruma, la sensación de miedo que todos tenemos, totalmente, ¿no? Falsa, que haya una cierta inflación, ¿no? Por parte de... Y bueno, hay una... regiones, otras culturas, ya, y demás, ¿no? Gusta... Aquí hay una... Sí, esa ha sido la problemática que a lo largo del yo, hay cosas con la... En principio, los primeros enviados de esa problemática, guerra de más en España, tal vez no sería la mejor forma de... El problema de la delincuencia, integración, no la forma de... inmigrantes que pagaron, o de prohibir, o de... La limpiar antecedentes, tolerancia, ¿no? ¿Cuál sería el método? Y esto, ¿verdad? Es una conversación que sería larguísima. Nos vinieron las mafias. Me ocupa, ¿no? Pero luego vinieron los trabajadores que son favor de que esta persona iba a palizar por si es lo que le ocupa, si es lo que racismo, es lo que además la niña desea, ¿no? Bueno, pues de manera también había que ver, ¿no? La señora está de acuerdo que esa cosa es madre de lo, ¿no? Bueno, que tengan que esto, ¿eh? Todas sus creencias, ¿no? Hablando de radicales, ¿eh? Yo hablando de no, por ejemplo, el ángel no debería tener miedo de solo un país muy amplio. Una filosofía, es una utopía. Porque, pero no, creo que no debería. Pero que te metas la tolerancia debe estar con una de todos. La de solo piensa, no se cambia. No hay un intercambio de país. Una variedad comunitaria. Creo que el miedo es la más dura de la historia de la humanidad. Entonces las leyes tienen el temor y ese juicio para los extranjeros y para la cultura nos va a invadir y ellos españoles, nos agafan. Lo mismo para un... este ir y venir que y para esta, otros, esta, porque también es cierto... miedo básicamente, ¿no? Que si hay agresiones por parte de los... A todas estas... Por un lado, este hombre. Es una enseña de identidad cultural, identidad personal. Otra cosa que busca eso de símbolo de esclavitud de la Nosotros resulta que parece que estamos los marginados.